Cuando estoy contigo, olvido el pasado. Se detiene el mundo si estás a mi lado. Cuando estoy contigo, todo es diferente. Y aunque no lo creas, muero por tenerte. Y tú no te das cuenta, mujer, cuando yo te quiero, mujer. Tú no te das cuenta o no quieres ver.